se va a asumir por le parte del ayuntamiento. En términos general, cuando estuve viendo con la delegada de Educación las obras que vamos a poder contemplar en este verano en los centros educativos y como quedamos con el delegado territorial de Educación, es tener una valoración informe de todas las actuaciones y luego ver con la delegación territorial de qué manera podemos poner uno u otro las cosas, es decir, recursos sobre la mesa, sean de una u otra manera. Que, por cierto, tenía previsto el delegado territorial, venía a un consejo escolar municipal extraordinario para poder tener ese encuentro de demandas y necesidades y de trabajo con los distintos centros educativos, que estamos esperando a ver si podemos concretar un día para que venga. El problema es que nos ha cogido ya un poco el toro debido a ya mismo el término del curso escolar y cómo están ahora mismo todos los centros con un volumen de trabajo considerable. Pero bueno, no renunciamos a tener este encuentro y si no lo haremos a principios de septiembre para poder echar, como digo, un cara a cara entre el delegado territorial con los centros educativos. Si no pudiéramos tener ese consejo escolar antes del verano, pues lo que haremos es estar con él en contacto para ver definitivamente cómo vamos a distribuirnos la tarea y en cuanto lo tengamos claro, pues se lo informaremos. También otra pregunta que quería hacer es en relación a, bueno, como todos sabemos, este año pues hay bastante yerbazá en todo lo que es los márgenes de las carreteras y en todo el campo, debido a las lluvias a las últimas lluvias, ¿no? Y quería saber si por parte del ayuntamiento se tiene información por parte del Infoca de cuándo se va a desbrozar todo lo que son los márgenes de la carretera, si se va a tener alguna actuación especial este año en prevención de incendios, porque sabemos que, bueno, es bastante el yerbazal que hay en el campo y, bueno, un poco en prevención a posibles incendios que pudieran ocurrir. Pues prácticamente lo que ya se ha hecho es lo que se va a hacer, porque tuvimos en reunión con el director del Centro Operativo Provincial, en el que nos trasladaba, por desgracia, que con respecto a otros años que el Infoca ha intervenido, especialmente en la carretera y en el camino de Cerro Mulera, de toda aquella parte que tiene muchas fincas y urbanizaciones, y que este año, a través de la instrucción del delegado territorial, pues no se iba a intervenir en ningún municipio. Pues no hemos tenido que buscar, como hemos podido, las habichuelas e hicimos un gasto extraordinario por parte del Ayuntamiento Municipal para que antes de que entrara ahora ya junio, que es el periodo de mayor riego y, por tanto, no se pueden hacer trabajos y mucho menos mecanizados porque pueden saltar chispas y, por tanto, tener al final un efecto contradictorio. Y lo que hemos hecho ha sido irnos a la zona más densa de vegetación en el camino de Cerro Mulera, que es lo que hemos podido intervenir en el tiempo que nos han comunicado esta nueva decisión. Por su parte, el portavoz municipal andalucista se ha interesado por conocer los problemas técnicos que han surgido en la ejecución de la obra de mejora de la pista del Caldereto. Otra cosa, el otro día tuvimos una queja de diferentes vecinos, en concreto de la barriada del Caldereto, que nos trasladaron que las obras de aquella zona, pues parece ser que se han agotado los presupuestos y que se ha dado por terminada la ejecución de las pistas deportivas de la zona. Entonces nos gustaría saber si eso es cierto, si es así, si se ha agotado el presupuesto, si hay previsto hacer algún tipo de modificación para decentarlo o si se van a quedar tal y como están. Puedo informarle que debido, si quiere el concejal da más detalles al respecto, pero ha sido, y los vecinos están totalmente informados, que la ejecución de obra apareció un problema no previsto en el que ha no duplicado los recursos necesarios, pero sí ha supuesto un mayor gasto en una fase de obra que el que inicialmente contemplaba el proyecto. Eso ha hecho que ahora mismo lo que es el término del firme de la plaza no se pueda ejecutar, pero tenemos pendiente una reunión con la Asociación de Vecinos del Caldereto, en el que además nos ha solicitado la información sobre la obra que se le va a proporcionar. Creo que teníamos previsto también el día y vamos a intentar determinar esa obra como le gustaría a este ayuntamiento, pero no es que se haya gastado o se haya terminar el presupuesto, es que una obra en la que tenía un proyecto técnico determinado, pues la ejecución de la misma ha aparecido un problema que ha supuesto un mayor gasto. ¿Y en qué ha consistido la desviación exactamente? Pues ahí tiene ya lo informaba en pleno, Antonio. Era que la patología que tenían las vigas de encabezado, cuando se sanea la parte de abajo, aparece que en el otro extremo tienen las mismas patologías, con lo cual el gasto, que además era el mayor, era fibra, un tratamiento con fibra de vidrio que tiene que aplicar una empresa especializada, se duplica, porque no tenía sentido de cubrir y arreglar estructuralmente una parte cuando la otra se te iba a volcar, y por ahí es por donde se ha ido la desviación. También lo saben los vecinos porque esa parte concreta estuvieron reunidos con nosotros para otro asunto. O sea que, no obstante, de todas maneras, vamos a reunirnos para darle un detalle de cómo ha quedado finalizado y cómo pretendemos seguir mejorando. ¿Y en cuánto ha consistido exactamente ese presupuesto de la fibra de vidrio? Y bueno, de todas formas, no te preocupes. Te doy el dato, pero de memoria. Vale. Sé que destrozaba, digamos, el presupuesto, por decirlo de alguna manera burda, porque, claro, es un tratamiento caro que cuando era X, es X por 2, pues... Vale. De todas formas, haciéndonos eco de un ruego que ha hecho antes mi compañera del estado de ejecución y demás, vamos a mandar a nuestro secretario de grupo para que vea y pida alguna documentación, lo aviso ya para que no se le ponga ningún impedimento. Y si no puede ser secretario de grupo, pues entonces vendremos alguno de los concejales a mirar algunas cuentas, ¿vale? Problema, pero yo quisiera añadir que más allá de los problemas técnicos, de los problemas económicos, este grupo, cuando estábamos en la oposición, puso sobre la mesa el estado de esa plaza, donde fue sensible el equipo de gobierno que gobernaba entonces en Ubrique, y que los vecinos saben que nuestro compromiso político es el de intentar culminar esa obra. Estas cuestiones son cuestiones no previstas, sobrevenidas, y nosotros, sabiendo que es una prioridad para nosotros poder culminar como nos gustaría, cuando tengamos ya los datos de los costes de lo que teníamos pendiente, más lo que costaría por parte del ayuntamiento, pues tomaremos la decisión oportuna, que esperemos sea en alegría para todos. Vamos. Bueno, de todas formas, yo les ruego que se pase, como está diciendo, y le dé explicaciones a los vecinos, porque los vecinos están un poco inquietos con este tema. Y sobre todo por una cosa, porque siempre se ha celebrado allí un maratón en verano, y bueno, pues para el año pasado no se pudo realizar por los problemas de la pista, y este año pues probablemente también cueste bastante trabajo viendo las dificultades que están teniendo, ¿no? Entonces, pues que suban por allí, que le expliquen a los vecinos cuál es el problema, qué es lo que ha pasado y cuál es la solución que se le va a plantear a largo o a corto plazo. Y una última cuestión antes de finalizar. Los alumnos de sexto de primaria del Colegio Víctor de la Serna participan este sábado en la representación de la ópera Las Desventuras de Mimí, donde van a intervenir en torno a 300 alumnos y alumnas de colegios de Jerez de la Frontera, Cádiz y Alcalá del Valle, junto a una soprano y un barítono profesional y a la Orquesta Bética de Cámara. La iniciativa la pone en marcha el colectivo Pasión por la Música a través del proyecto Cantata Participativa para Escolares, dirigido a alumnos entre 8 y 13 años. La obra se pondrá en escena este sábado a las 5 de la tarde en el Teatro Auditorio Riberas de Guadaira, en Alcalá de Guadaira. El Colegio Víctor de la Serna ha puesto a disposición de los interesados un autobús para el desplazamiento, donde quedan aún plazas disponibles. Eso es, el sábado 11 a las 5 de la tarde participaremos en una ópera donde cantaremos junto a otros 275 niños. En total son 300 niños que se suben al escenario a cantar con dos cantantes profesionales, una soprano y un barítono, y una orquesta, la Orquesta Bética de Sevilla, que está compuesta por piano, cuerda y la percusión y viento metal. Tenemos trompas y trombones. Allí actuarán durante una hora y hacen un repertorio de sobre 10 canciones o así, representando el personaje de Cupido, porque es una historia de amor. Se llama La Desventura de Mimí. Fue un proyecto de Barcelona en el que querían acercar el género de la ópera, que está un poco visto sobre todo nada más que por un sector de la sociedad, donde los niños prácticamente no lo estudian apenas, ni lo llevan al teatro a escuchar ópera. Entonces el Auditorio de Barcelona empezó con este proyecto, elaborando cada año una cantata que se hace en catalán, luego la traducen al castellano, y el libreto, y tanto la música como el libreto, es original, y luego al pasarla a castellano pues la podemos cantar en varias provincias de España. Están ya nerviosillos, están deseando cantar,